FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. No permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y escuchábamos al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, este hombre que marcó y sigue marcando en América Latina y en el mundo una educación por la liberación. 99 años hubiera cumplido el 19 de septiembre pasado. Y va a haber un gran acto, un gran homenaje el año que viene, no solamente en Brasil, en Recife, Pernambuco, donde él nació, sino también en toda América Latina, ¿no? Impulsada por la Internacional de la Educación. Pedagogo, filósofo brasileño, que marcó, como decía, toda una época en educación y sigue marcando: pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la resistencia. Este hombre que a todos nosotros, los educadores, los docentes, las educadoras, nos sigue marcando un rumbo, forjando. Paulo Freire, hoy un programa especial con muchas voces de este pedagogo tan, pero tan importante. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producir. Tan atacado por el gobierno de Bolsonaro, por ese gobierno de derecha. Pero hoy acá lo vamos a reivindicar. Lo vamos a reivindicar en este programa especial de Canto Maestro, donde su figura va a ser central. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal,

tanto siento que es el duende Quichua que tira de mis venas. Me hace gritar, amigdalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Siento que es el duende Quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 19 de enero de 1907. Profesor de historia, abogado, doctor en jurisprudencia y político. La militancia estudiantil y la resistencia a la dictadura conservadora de Uriburu lo arrojó a la cárcel en 1931. En 1943 apareció su ensayo Introducción al pensamiento político de John Locke. En 1945, El Estado moderno. Y en 1946, La crisis política argentina. En este analiza el 17 de octubre como primera rebelión de las masas argentinas de incalculables proyecciones históricas. Publicó muchos libros, lo que no le impidió su activa militancia en el FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo. A raíz de su trabajo en defensa de presos políticos, fue amenazado y perseguido muchas veces. En 1974, un comando de las 3A entró en su domicilio en Cangallo 4474 y lo secuestró golpeándolo salvajemente. Ese episodio que costó la vida de su yerno, el ingeniero Luis Mendiburu. Más tarde el cuerpo de Frondizi fue encontrado en Ezeiza, acribillado a balazos por la espalda. El ensañamiento continuó más allá de la muerte. Las fuerzas policiales interceptaron el cortejo fúnebre dos días después, agrediendo a los acompañantes y secuestrando los féretros, que debieron aguardar largas horas antes de su inhumación. En 1977, fuerzas del ejército allanaron su departamento de Cangallo, secuestrando la biblioteca, el archivo y los manuscritos inéditos. Pasó la inmortalidad el 27 de septiembre de 1974. Canto Maestro recuerda a Silvio Frondizi, lucidez y militancia, un maestro de vida. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Sergipe, nordeste del Brasil. Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, John? Y John calla. El sombrero da vueltas en las manos, él cuenta hormigas en el suelo, largo silencio, largo. Y por fin John dice, mal. Y dice que no pegó los ojos, que en toda la noche no pudo pegar los ojos. Y eso es todo, más palabras no le salen de la boca, hasta que por fin se atreve a murmurar, es que ayer yo escribí mi nombre por primera vez. A Paulo Freire vamos a escuchar al secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards. Los bolsonaros del mundo no van a bloquearnos en lograr nuestro objetivo. Llevaremos adelante la misión de Freire y no descansaremos hasta lograr la educación para todos, para la liberación de todas. El próximo año marcará el centenario de Freire. Nos reuniremos en Recife desde todo el continente y el mundo para celebrar su gran legado, para organizar y elaborar estrategias para lograr su sueño, nuestro sueño. Hasta entonces, la lucha continúa. Era David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. Ahora escuchemos al gobernador de Pernambuco, Brasil, ¿qué nos dice de Paulo Freire? Amigas e amigos, 2021 será um ano muito especial para a educação, pois comemoramos o centenário do nascimento de Paulo Freire, patrono da educação do Brasil e de Pernambuco. Temos muito orgulho desse pernambucano, nascido no Recife, cujos ensinamentos inspiram professores em todo o mundo. Para homenageá-lo, estamos lançando o selo comemorativo do centenário de seu nascimento. Até o mês de setembro do ano que vem, o estado de Pernambuco será palco de ações temáticas em homenagem ao nosso mestre Paulo Freire. Vamos trabalhar em todas as nossas escolas, conteúdos referentes ao seu legado. Teremos concurso de redação para nossos estudantes e entrega de medalhas comemorativas, culminando com um grande evento no seu aniversário em 19 de setembro de 2021. O selo do centenário de Paulo Freire vai identificar as atividades criadas para promover o legado deste grande pernambucano que nos enche de orgulho pela visão revolucionária que emprestou à pedagogia. Seu método educacional inovador é referência para educadores do mundo todo até hoje. Seu compromisso com a alfabetização é responsável por democratizar o acesso à educação. Ele acreditava na educação. Era o governador de Pernambuco, Brasil, e desde Cuba, Rosa Campos, la compositora que nos habla de su canción que dedicó a Paulo Freire. Escribirle a Paulo fue un reto, fue muy difícil, porque cómo abarcar en apenas 3 minutos que dura la canción una vida tan prolífica, tantos años de dedicación, en un hombre tan inteligente, tan previsor, tan humano. No me alcanzaban los sonidos, no me alcanzaban las palabras. Entonces empecé a estudiar su vida y empiezo a encontrar en Paulo una cantidad de riquezas increíbles. Era ante todo un hombre muy sensible, un hombre sencillo y profundo al mismo tiempo, un hombre muy inteligente, que tenía el don de la palabra, pero que tenía en la palabra el amor inmenso a los niños, a la crianza, como se dice en su idioma. Y entonces mi única intención con esta canción es despertar el interés de los niños y de los adultos a convidarlos para que conozcan a este hombre maravilloso, el pedagogo del siglo XX y de todos los siglos que vengan. Así, mi sencillo homenaje a un hombre están, Valerio? Era la compositora Rosa Campos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Palabras maestras. Palabras maestras. Dedicada a Paulo Freire desde Cuba, de y por la cantautora Rosa Campos. Amar sin miedo. Duele el desierto. No hay cambio sin sueño. Duele la ausencia. No hay sueño sin esperanza. Duele la ausencia. No hay historia sin sueño. Alfabetizar. Nadie lo sabe todo. Alfabetizar. Nadie lo ignora todo. Enseñar aprendiendo. Canto Maestro, el programa de Zeteta.

de acá de Buenos Aires y la ciudad también de Buenos Aires, nuestros amigos hermanos de UTI y SUTEBA, compartimos la Intersindical de Cultura, que es Radar. Y nosotros especialmente desde la cultura de los trabajadores del subte estamos en dos emprendimientos, que es lo que estamos haciendo junto a los compañeros del gremio de los trabajadores de farmacia y empleados, el Bar Poesía 8, donde van a estar recitando sus poemas trabajadoras y trabajadores del subte, todos jóvenes, y también poetas internacionales de la India, de Venezuela y de Colombia, entre otros, recitando con entusiasmo sus trabajos literarios. Y también estamos muy entusiasmados con el libro que lanzamos hace un par de semanas, por ahora en forma digital, que se llama Pandemia Mundial, y que refleja también el trabajo literario de los compañeros trabajadores del subte, y también trabajos de plástica, donde ahí ya se incorporan compañeros de otros sindicatos muy queridos, como compañeros de UTE, SUTEBA, que siempre trabajamos juntos, como dije antes, y también trabajadores de la televisión, de ATE, del Estado, de ATE Capital, bancarios y bancarias, guardavidas, bueno, y otros gremios que nos han dado una mano en la parte plástica para publicar este libro, que lo pueden encontrar en nuestra página de Cultura, Género y Derechos Humanos, que se llama acoplando.com.ar. Bueno, agradecerle más que nada a todos los maestres de la Argentina y bueno, seguimos trabajando juntos. Muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Era Jorge Pisani, secretario de Cultura del Subte y de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires. La cultura siempre presente en las organizaciones gremiales. Canto Maestro, el programa de CETERA. No me digas que no puedes ver lo que estás por escuchar. No me digas que no puedes ver lo que te van a contar. No me digas que no puedes creer, todo está por explotar. No me digas que si puedes querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. Es un intercambio de sensación, sangre pura conexión, flotando en el aire como un dragón, bicicletas de cartón. Se pasó la tarde hasta amaneció, nena, no querría más. No me digas que si podés querer. Colores siempre, siempre, siempre más. Colores siempre, siempre, siempre más. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Nos exige encima la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y pedir el más mínimo de sus derechos. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. El 23 de septiembre de 1947, miles de hombres y mujeres se congregaron en la Plaza de Mayo. Perón y su mujer se presentaron en el balcón de la Casa Rosada. El presidente le entrega a la primera dama el texto de la ley 13.010. Luego de ese momento, Evita le habla a la multitud. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. La recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo generosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Y en esta fecha que recordamos con la sanción del voto femenino en nuestro país del 23 de septiembre de 1947, el miércoles pasado las trabajadoras de la educación de nuestra región comenzaron con una importante actividad. Para hablar de esta tarea estamos comunicados con la compañera Gabriela Sancho de la oficina de San José de Costa Rica de la Internacional de la Educación para América Latina. Un abrazo. Un gran saludo a las compañeras y los compañeros de CETERA Argentina. Les mandamos un saludo de parte de la Oficina de la Internacional de la Educación para América Latina. ¿Qué actividades están realizando? Tuvimos el inicio de una serie de conferencias virtuales destinadas para y con la Red de Trabajadoras de la Educación de América Latina. El día 23 de septiembre tuvimos el primer foro virtual con el tema participación política de las mujeres en los espacios de poder. ¿Quiénes participan en este foro virtual? Tuvimos primero la presencia de toda América Latina. Hubo una coordinación con y desde las secretarías de género de cada una de nuestras afiliadas, todas las organizaciones representadas desde Honduras, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, SUTEP de Perú, Colombia. Tuvimos a las compañeras de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay y por supuesto también una delegación de Argentina. Para esta ocasión tuvimos la exposición en la temática de participación política de las mujeres de la diputada brasileña, la profesora Rosaneide Sandes, y los comentarios de Fátima Silva, quien es vicepresidenta de la Internacional de la Educación y secretaria general de la CNTE de Brasil. Los principales temas abordados precisamente fue el debate de que los espacios de poder, en este sentido, en la mayoría de gobiernos a nivel nacional de la región, son ocupados por varones, y del esfuerzo en todo sentido político, el esfuerzo también intelectual y de construcción que han hecho y han realizado las mujeres que ocupan puestos de poder en la región. En este sentido, la profesora Rosaneide hizo referencia que a pesar de las conquistas de las mujeres en América Latina y el Caribe, seguimos con muchos obstáculos para participar en espacios de poder. Los principales obstáculos siguen siendo los roles establecidos cultural y socialmente por un modelo patriarcal de ser jefas de familia, de coordinar la situación de familia. No logramos conciliar, ni tampoco el sistema permite conciliar la situación familia para poder trabajar fuera del hogar y también trabajar en el sindicato o en organizaciones sindicales. La profesora también hace alusión a que tenemos un retorno de la política conservadora que provoca una alarma a las mujeres y a las políticas públicas que se habían ganado y que ahora están siendo afectadas por esas políticas conservadoras de gobiernos de esta línea, ¿verdad? Y que además la pandemia del COVID-19 actual ha impedido el surgimiento y el proceso de las mujeres en la búsqueda de sus derechos. Y también Fátima Silva hace bastante alusión a que en la red de trabajadoras, en los diferentes países, en los diferentes espacios, las mujeres tenemos que hacer política. Y que siempre en situaciones de pandemia o cualquier otra crisis, somos las mujeres las que sufrimos más las consecuencias, y en este caso que la pandemia ha reforzado todo esto acá a nivel de la región. Por lo tanto, esa fue un poco la discusión. Todo esto se pasó en las redes sociales de la Internacional de la Educación, hubo muchos tweets, se pasó también por Facebook, etcétera. Y que, como les decía, es el inicio de una serie de 4 conferencias. ¿Cuándo será la próxima conferencia? ¿Quiénes participan en el panel y cuál será la temática? La próxima conferencia se realizará el miércoles 30 de septiembre. Para ese tendremos la participación de una compañera costarricense, Gabriela Bonilla, quien es consultora e investigadora de la Internacional de la Educación. Ella va a referirse al tema privatización y comercio educativo con perspectiva de género. Y las comentaristas serán compañeras, lideresas de la región de la red, quienes serán Elvia Pereira de FUNTEP Uruguay y Gloria Arboleda de ASPU Colombia. Para el siguiente panel será el miércoles 7 de octubre. Ese panel estará protagonizado precisamente por una compañera de Argentina, Estela Díaz, y las comentaristas de ese panel será la compañera de CETERA, secretaria general, Sonia Leso, y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, y también estará la compañera Yamile Sokolovsky de CONADU. El tema está relacionado con los desafíos laborales y educacionales en el mundo del trabajo y la situación post-COVID. ¿Y para la última? Será el 14 de octubre, donde tendremos a una compañera muy joven, activista social, feminista acá a nivel nacional en Costa Rica, Raquel Zagot, quien ella se referirá al tema de desarrollo sostenible, ecofeminismos y género. Ahí la compañera del Comité Regional de la Internacional de la Educación, Paola Jiménez, de la UTEP Auténtica de Paraguay, será quien haga los comentarios de esta exposición, y mi persona, Gabriela Sancho, será la que modere el evento. Por lo tanto, les invitamos a coordinar con la Secretaría de Género en coordinación con Sonia Leso para participar de estos eventos, es por cupo, y es un tema más de formación y de capacitación a los cuadros sindicales de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación. Reitero, es una coordinación que estamos teniendo desde la red de trabajadoras con la oficina para promover capacitación, para promover ese tipo de debates y de conferencias, no solamente para discusiones y análisis en temáticas que nos competen, sino también inclusive hasta para vernos, aunque sea de manera virtual en este momento de pandemia. Así que muchísimas gracias y esperamos la presencia también de CETERA. Así será. Era Gabriela Sancho de la Oficina de la Internacional de la Educación de San José de Costa Rica para América Latina, contándonos sobre los foros virtuales Red de Comunicación de las Trabajadoras de la Educación de América Latina. Canto Maestro, el programa de CETERA. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Homenaje al pedagogo Paulo Freire, vamos a escuchar a la compañera Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de Educación para América Latina e integrante de CENTE, Confederación Trabajadores de la Educación de Brasil. Paulo Freire para la educación es un referente por dejar una visión de educación libertaria, una visión de educación que lleva en consideración el sujeto de su propio aprendizaje mediante el contexto donde vive esta persona. Paulo Freire alió su pedagogía a su praxis y dedicó todo su tiempo a su vida a alfabetizar, a educar a las personas más pobres de los rincones de Brasil, pero también no solo en Brasil, en África de habla portuguesa, y dio su contribución inmensa cuando salió al exilio. Fue un educador perseguido por la dictadura por sus ideas de inclusión y de educación libertaria. Es un educador que perpasa las fronteras de ser brasileño y de tener una pedagogía para el pueblo brasileño. Es el brasileño que más en educación tiene títulos honoris causa, porque es un reconocimiento del legado de Paulo Freire. Si Paulo Freire estuviera vivo, hoy estaría con 99 años y estamos caminando para su centenario. Y en tiempos de retroceso como este que estamos pasando en Brasil, que es el gobierno Bolsonaro, entonces hay un ataque frontal al legado de Paulo Freire, porque Paulo Freire es el referente de la educación brasileña. Entonces tentan sacar este título de la nación como referente de educador brasileño, por sus ideas libertarias de inclusión y por una educación inclusiva que ensine a pensar y a rir con tus sujetos. Nosotros de la Internacional de la Educación, junto con centenas y millares de organizaciones que defienden el legado de Paulo Freire, estamos organizando para 19 y 20 de septiembre de 2021 grandes celebraciones en la ciudad de Recife, que es la ciudad natal de Paulo Freire, y también la Universidad Federal de Pernambuco, que es donde Paulo Freire estudió y también donde Paulo Freire trabajó. Estamos esperando miles de personas que defienden la educación pública, laica y de calidad socialmente referenciada. Estamos esperando los militantes y las militantes de la educación pública de la República Argentina para sumar con nosotros, con la Internacional de la Educación, en Recife, en septiembre de 2021. Día 19 y 20, nos encontraremos en Recife. Era Fátima Silva, vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina e integrante de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de Brasil. Y ahora, hablando de Paulo Freire, una voz de la cultura, Chico Buarque. Los 99 años de Paulo Freire, por más que lo ataque, nós lutaremos pela sua memória e sua história. El recuerdo de Paulo Freire con el testimonio de Chico Buarque. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal, cantando, esclavo evadido o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Mercedes que esquía.